disco y con amigos me voy a bailar. Hoy se sale fuerte que la noche vamos a explotar. Aquí no está la noche, no me puedo en casa quedar. Me junto con amigas y salimos esta noche a matar. Y de repente llegué y lo que menos pensé era volverme loco por esa mujer. No lo puedo negar y me pegaste tan mal. Baby, quiero que sepas, no me vas a enamorar. Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca la luna y las estrellas, soltero y de fiesta. Quiero una noche con vos hasta que amanezca la luna. Fuerte que la noche vamos a explotar. Y no está la noche, no me puedo en casa quedar. Me junto con amigas y salimos esta noche a matar. Y de repente llegué y lo que menos pensé era volverme loco por esa mujer. No lo puedo negar y me pegaste tan mal. Baby, quiero que sepas, no me vas a enamorar. Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca la luna y las estrellas, soltero y de fiesta. Quiero una noche con vos hasta que amanezca la luna y las estrellas, soltera y de fiesta. Yo quiero una noche con vos que a te usa un nacer, a luna y a las estrellas, soltero y viva fiesta. Sonsinha.